era ella igual que la flor. Mira mi corazón, oh, cuánto lloré, porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Esta región, igual que un ambú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un ambú, en esta región. Y mi ramazón, secando se iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Me cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor. Región, igual que un ambú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un ambú, en esta región. Y mi ramazón, secando se iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Una ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor. No, un feliz viajero, viajero maldito, el pago cruzó. El brazo de él se me fue y yo me quedé de nuevo sin flor. El que cruzó fue el viento pampero que se la llevó.